la luz. A tus ojos robé la miel, en tu boca bebí el mármol de tu carne, acaricié y el oro de tus rizos sacudí. Formé con tu vida mi altar y en él flores deshojé y pude mi camino iluminar con luz que de tus ojos me robé. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos desde Radio Universidad Veracruzana en una transmisión más de micrófono abierto. En nombre de Aurelio Contreras, titular de este espacio, les saluda Antulio García este lunes 13 de mayo de 2019. Y bueno, esta mañana también les saludamos a nombre de Soledad Macías, que nos acompaña en la operación en cabina, en los controles esta mañana, 11 de la mañana con 3 minutos en Radio Universidad Veracruzana. Iniciamos micrófono abierto de este lunes 13. Mencionándoles que nos pueden mandar un mensaje de texto al 2281-0404-77 y también nos pueden hablar a los números 817-5115, 817-5117. Tenemos un correo electrónico, holaradio@v.mx, o es otro método de contacto. Y el día de hoy les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, que nos escriban, que nos llamen, porque tendremos un programa por demás interesante. Nos acompaña esta mañana el doctor Enrique Vargas Madrazo. Él es licenciado en bioquímica por parte de la Universidad de La Habana. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en investigación biomédica básica por la UNAM. Tiene más de 35 publicaciones en revistas internacionales indexadas, más de 30 ponencias en congresos científicos nacionales e internacionales. fundó y coordinó la Estación de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes dentro del Instituto de Investigaciones Biológicas en los años 2005-2010. Fundó el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes y coordinó este mismo centro durante 2010. Y desde ese año es subcoordinador de Ecoalfabetización y Comunidad de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Y bueno, recientemente él, junto con otros colegas, han presentado este artículo que publicara World Futures y dedicara a la trayectoria y experiencias de trabajos en el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy, muy bien, bien. Cuéntenos primero sobre esta... Primero sobre la revista científica, para quienes no estamos empapados en el tema, que es World Futures. Bueno, sí, mira, pues dentro del todo lo que es la comunidad científica internacional e internacional, pues una de las maneras que más se valora y que ha sido establecida como un referente dentro de la actividad científica es que las investigaciones, el conocimiento que se va generando en la actividad cotidiana y programada por los científicos, las y los científicos, publiquemos nuestros resultados sistematizando y contextualizando los resultados en revistas que se llaman de pares, o sea, que están editadas y arbitradas por científicos que trabajan cotidianamente en las mismas áreas en las que nosotros trabajamos. Entonces, existe una red, un sistema internacional de revistas científicas, con miles de revistas científicas, divididas en campos de especialidad, y se ha establecido una especie de referente mundial que se llama las revistas indexadas. Estas son revistas que por la seriedad, la penetración que tienen mundialmente, pues son revistas muy reconocidas. Eso es lo que se llaman las revistas indexadas. Dentro del área transdisciplinar y de la complejidad de lo que le llaman estudios de futuros, futurología, pensamiento planetario, procesos globales, la revista World Futures, que se edita en Inglaterra, pues es una de las revistas referentes internacionales de gran prestigio, publicada por una empresa que se llama Taylor & Francis. Entonces, bueno, es una revista que mundialmente se dedica a albergar la reflexión y los resultados de investigación en torno a los problemas globales. Esto es pues muy reciente, tiene unos 20, 30 años que ya ha cobrado una gran relevancia mundial, entre otras cosas por el cambio climático, pero por muchas otras cosas. Y entonces los editores de la revista, tuvimos contacto con ellos, conocieron nuestro trabajo hace algunos años y se interesaron muchísimo por brindar una visión amplia de lo que implica un centro tan innovador como el Centro Ecodiálogo. De manera que me pidieron en particular a mí que coordinara y editara un número especial, no es nada más un artículo, sino son varios artículos del número especial de mayo del año 2018, de hace un año exactamente. Entonces lo editamos, fue un trabajo de varios años, es una revista muy, muy quisquillosa, con muchos detalles. Es realmente difícil de explicar todo lo que hay que tomar en cuenta, de manera que nos tomó varios años poder satisfacer, contestar a los árbitros, porque por eso son las revistas arbitradas. Y como resultado de eso, pues hace un año fue publicada esta revista y es pues una expresión muy amplia en inglés de varios de los aspectos de nuestra maestría, de los trabajos que hemos hecho en la comunidad de la UV respecto a la cuestión de la transdisciplinaridad, la sustentabilidad, el pensamiento sistémico, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es un logro muy importante para nuestro centro, para nuestra comunidad académica, y creemos que es importante que tenga un conocimiento tanto a nivel veracruzano como nacional y latinoamericano, porque es un centro y un trabajo único en Latinoamérica y de únicos de los unos cuantos, 4 o 5 que hay en todo el mundo. Muy bien, ¿y qué van a encontrar? ¿Qué contenidos, qué diálogos van a encontrar en esta revista quienes la visiten? Bueno, mira, pues en la página de Facebook del centro de coalfabetización y diálogo de saberes, o en la página del mismo centro en la Universidad Veracruzana, pueden comunicarse con nosotros y les podemos facilitar vía PDF el número completo. En este vienen 4 artículos, básicamente, 5, uno de presentación que editamos Alejandro Sánchez y un servidor, y luego vienen otros 4 artículos, uno que escribí yo, que es, digamos, el fundamento epistemológico, o sea, los fundamentos de los métodos, del enfoque, de las bases filosóficas, científicas, de diálogo de saberes, de sobre todo también de pedagogía, de educación para la vida, en los que está basado el trabajo del Centro de Coalfabetización. Es un artículo pues que va bastante a fondo a los problemas, y si quieres más al rato podemos hablar de este aspecto, que es lo que llamamos educación para la vida, educación para la sustentabilidad. Luego también hay otro artículo que escribió la maestra Leticia Bravo en colaboración Cristina Núñez y yo con ella, que es sobre la historia, una historia, digamos, narrativizada, contextualizada de cómo primero creamos la estación ecodiálogo, que luego volvimos el centro ecodiálogo, toda la historia, los fundamentos más humanos, más emocionales, históricos, el contexto de lo que es Veracruz, por qué un centro lúdico, un centro con estas características que no es usual, no solo en México, sino en el mundo. Otro artículo, el tercero de estos artículos ya más a fondo, que aborda nuestra maestría en estudios transdisciplinarios para la sostenibilidad, coordinado por la doctora Cristina Núñez y algunas otras personas, en donde expresan cuáles son los fundamentos de la maestría, por qué generamos esta maestría que es única en Latinoamérica y de las pocas que hay en el mundo, cómo funciona, cuáles son sus líneas principales de educativas y de investigación-acción, cómo trabajamos con las comunidades, que es el fundamento de la formación transdisciplinaria para la sostenibilidad. Y un último artículo coordinado por el doctor Eduardo Ruiz Cervantes, que yo también participo ahí, en donde reportamos todo nuestro trabajo, primero del Programa Universitario para la Transdisciplinaridad, el Diálogo de Saberes y la Sustentabilidad, que hicimos para la rectoría, un programa estratégico que tuvo como objetivo hacer que en los campus, en las facultades de toda la universidad, se abriera la reflexión y la transformación transdisciplinaria, lo que le llaman la ambientalización curricular, es decir, que el pensamiento sistémico y socioambiental penetrara en la currícula. Y después este programa en el año 2010, con la formación de la COSUSTENTA, que mucho tuvo que ver precisamente con este trabajo, se volcó en lo que leíste, que es la subcoordinación de ecoalfabetización y comunidad, donde el doctor Eduardo coordinó la RUS, Red Universitaria para la Sustentabilidad, que es una enorme red de académicos, estudiantes, trabajadores de la universidad, trabajando y transformando sus prácticas cotidianas en torno a la sostenibilidad. En el año 2016-17 ya fuimos cerrando nuestra participación en la COSUSTENTA y hemos continuado en estos últimos 3 años en esta red universitaria y todos los trabajos que corresponden con la profundización del cambio hacia la actitud transdisciplinaria. Uh-huh. Y eso es lo que se reporta en este último artículo, y todo esto es una visión de lo que podrán encontrar en este número de la revista. Ya han realizado una presentación de esta revista dedicada en su número especial a Ecodiálogo, y ¿se trabajará en otras presentaciones? ¿Habrá otras presentaciones? Sí, mira, estamos trabajando con personas, colegas de la Universidad Nacional, de la UNAM, que es también mi alma mater, como viste, estudié ahí maestría y doctorado y también el bachillerato. Y pues porque existe un centro, digamos, gemelo, parecido, que se llama el C3, que es el Centro de Estudios sobre la Complejidad de la Universidad Nacional. Estamos en pláticas con ellos y en pláticas con la directora del CONACYT, Elena Álvarez, para poder hacer una presentación coordinada a UNAM CONACYT V, para que se presente a nivel nacional

por esta parte de ecodiálogo, ecoalfabetización. Sí, bueno, mira, nosotros desde que vino la colonia española y la invasión europea a las Américas, pues hemos estado construyendo y siguiendo esta ruta de lo que es la educación moderna. La educación moderna ha significado muchos beneficios, pero también ha significado, por ejemplo, lo que un antropólogo, sociólogo, antropólogo portugués, Boaventura de Sousa, ha planteado como el epistemicidio. Es decir, un arrasamiento de los saberes locales, de los saberes originarios ancestrales, que son vistos como anacrónicos, como defectuosos, como infantiles, cosa que no tiene nada que ver. Como, ¿no?, una parte del pasado, ¿no? Como pasado. Que es contrario a la evolución, exacto, lo que tendría que ser, ¿no? Una noción absurda de la palabra evolución, ¿no? Sí, como algo que tenemos que librarnos. Y sin embargo, el maíz es resultado de esos saberes, la tortilla, la medicina tradicional mexicana, el cero de los mayas, y además es un saber que está aquí. Entonces, hace casi 20 años empezamos formando un grupo de diálogo entre ciencias naturales y ciencias sociales que organicé a partir del año 2000, en donde nos dábamos cuenta que este conocimiento académico súper especializado, racionalista, positivista, únicamente centrado en la cerebralidad y en la racionalidad del conocimiento, era no solamente no estaba pudiendo contender con la crisis planetaria humana que estamos viviendo, sino que es y era parte de las causas del colapso y de la crisis. Pero desafortunadamente esto es invisibilizado porque estamos, digamos, identificados y totalmente tomados como con un fundamentalismo en el cual creemos que nada más este tipo de conocimiento cerebrocentrista, racionalista, a ultranza, es la única vía y que eso es lo que significa educación. Olvidándonos, por ejemplo, de la educación emocional, olvidándonos, por ejemplo, de la educación corporal, olvidándonos, por ejemplo, de la educación espiritual, olvidándonos, por ejemplo, de la educación ambiental. Entonces, todos estos elementos que estaban allí invisibilizados, desatendidos, no solamente eso, sino reprimidos. Ejemplo de ellos, el juego está prohibido en la universidad, en las escuelas, inclusive hasta en las clases, en los salones de aula de los niños. Las emociones, el llanto, la tristeza, la rabia, la alegría, están prohibidos, estorban para estudiar, no se evalúan, no se valoran más que todo en el proceso del aprendizaje. ¿Qué tenemos como resultado? Pues una educación que crea seres humanos que nos están llevando al desastre. Nosotros, los profesionistas, somos los protagonistas del desastre, del colapso. Leía hace unos días en un libro sobre descrecimiento, ahora que el nuevo gobierno habla tanto de, y siempre se ha hablado de progreso, de desarrollo, de crecimiento, como si fuera la panacea y lo que va a resolver nuestros problemas, y no, quizás por el contrario, agravarlos más. Entonces está la cuestión del descrecimiento. Leía un libro del descrecimiento en donde un instituto sobre sustentabilidad de Suecia había planteado hace 20, 25 años 9 parámetros fundamentales que determinaban la viabilidad civilizatoria de la humanidad y del planeta. Y en estos momentos, 3 de esos 9 parámetros planetarios han sido rebasados y están en colapso. Otros 3 están en estos momentos ya rebasándose, en este año, 2 años, están siendo rebasados. Y los últimos 3 se encuentran en estado de crisis. Es decir, estamos realmente en un colapso planetario. No es algo que viene, no es algo que viene dentro de 500 años, no es algo que viene dentro de 100 años, no es algo que viene dentro de 30 años, es algo que está desbarrancándose en este instante. Entonces, Pero además, los propios esfuerzos y la propia labor académica, científica, está siendo parte de agravar eso. Dices, ¿cómo es posible? Bueno, por la fragmentación del conocimiento, por la exclusión de las emociones, de la sabiduría, de la belleza, de la estética, del diálogo, de la corporalidad, del pensamiento del cuerpo, del pensamiento del corazón. Ahora en las ciencias de cognitiva se habla del segundo cerebro, que es el corazón, y del tercer cerebro, que es los intestinos. Ahí hay neuronas, ahí hay procesos cognitivos, cognoscitivos. Entonces, esto de la ecoalfabetización es lo que surge a partir de este primer trabajo que hicimos y que cuaja en el año 2005 con la creación del Centro Experiencial de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, que en el año 2010 se vuelve un centro de investigación, es el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. ¿Qué es lo que planteamos? ¿Qué es lo que reflejamos en esta revista World Futures? ¿Cómo construir una educación que vuelva a rearmar, a reenlazar, a reentramar, a reurdir la emoción, el cuerpo, el medio ambiente, el diálogo de saberes, la relación interpersonal, el pensamiento colectivo participativo, la responsabilidad ética y social con el mundo, ¿verdad? Y el cuidado del ser, el florecimiento del ser humano en servicio de su co-creación de conocimiento hacia las problemáticas y hacia la comunidad y la sociedad a la cual nos debemos como el centro de la educación. Eso, en resumidas cuentas, podríamos decir que es en nombre la esencia de lo que es la ecoalfabetización y el diálogo de saberes. Y que además se plantea como una, ya no una alternativa, ¿no?, sino como una urgencia y una emergencia para poder empezar, si no a revertir, pues empezar a paliar este escenario en el cual nos encontramos. Sí, exactamente. Es algo, es una urgencia, es una necesidad que afortunadamente hace ya casi 15 años en la Universidad Veracruzana hubo una sensibilidad para darse cuenta que había que dar este paso, un paso muy discutido. He de decirte que en la Universidad Veracruzana y en muchos lugares, sobre todo académicos, digamos que no se abren a una visión precisamente que haga honor a la ciencia, que es estar abierto a lo desconocido, que es buscar la frontera, sino, como dice Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, quedarse en el conocimiento convencional, repitiendo los paradigmas que ya están establecidos y defendiéndolos en una actitud conservadora, porque esa es una actitud conservadora. Y ha sido un trabajo muy arduo porque ha sido muy criticado, porque se cree que lo que tenemos que hacer es seguir encerrados en nuestros cotos superdisciplinarios, en nuestro cuadrito del mundo, que no se conecta con el otro cuadrito, que no se conecta con el otro cuadrito, y que es precisamente en los intersticios de porque hay algo entre esa disciplina y la otra disciplina, pero no solamente. Hay algo más allá de las paredes de la universidad. El conocimiento científico no agota, jamás va a agotar. Existe el conocimiento tradicional, el conocimiento vernáculo, el conocimiento estético, el conocimiento de los pueblos ancestrales. De manera que este paso que se dio hace 14, 15 años para fundar este centro fue una decisión muy sensible, percatándose en ese momento de la necesidad que había y, como vemos ahora con World Futures, internacionalmente, porque a veces, como dice, pues no te reconocen localmente y tienen que venir internacionalmente. Cuando estudios de la ONU, de la UNESCO, de la Unión Europea han mostrado que es una necesidad desde los años 90 fundar estos centros. Y, sin embargo, todavía apenas la Universidad Veracruzana es la única que tiene un centro con todas estas características, que no hace énfasis en las tecnologías modernas como el drenaje, como las aulas cerradas de cemento, sino que da prioridad a los árboles, a los elementos naturales, a la educación de los jóvenes sembrando la tierra, a los sistemas de recaptación de agua, a los baños secos, al trabajo de creación de conocimiento asociado y en diálogo en colaboración con las comunidades de los alrededores con las cuales nos asociamos para que los estudiantes se formen en el contexto de la atención de las problemáticas. Ese es el conocimiento participativo, esa es la educación y el conocimiento para la vida. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo empezar a dar este giro de visión, ¿no? De empezar a incluir este tipo de visiones del mundo, este tipo de posturas epistemológicas en los programas educativos y, digamos, y que repercuta en todas las áreas de acción? Sí, así es. Esto, en todos estos años de estar trabajando, nos hemos dado cuenta, yo he dado cientos de talleres con docentes, con académicos, con estudiantes, y es realmente un trabajo muy difícil, porque tenemos una visión eficientista de la educación. Creemos que un 9, un 10, que el examen, que es anacrónico, y en el 99.9% de las aulas de esta universidad y de este país y de este planeta, la educación se mide a través de los exámenes. Y peor aún, de los exámenes de opciones múltiples y de todas estas formas. Entonces, existe una tiranía de los tópicos, del programa de trabajo. Se confunde conocimiento con datos. Se inunda a los estudiantes, pero a los profesores antes que a los estudiantes, con exigencias de cada vez más datos, cada vez más tópicos, cada vez más conceptos, cada vez más ecuaciones, cada vez más modelos explicativos, no dándonos cuenta que esto está causando un efecto contrario. Está volviendo a los jóvenes apáticos y ajenos al conocimiento. Matamos la pasión y el amor, el entusiasmo por el conocimiento, y los obligamos a encerrarse en el dato, en el concepto, como un paquete de bits establecidos, y perdemos la sabiduría, perdemos la capacidad de aprendizaje libre. ¿De qué sirven tantos datos y tantos tópicos que se agolpan uno tras otro en la hora, dos horas, tres horas de la sesión? Cuando a 5 años el área del conocimiento en la cual estamos formando ya se volvió obsoleta. Entonces, en vez de estar promoviendo la capacidad de salir al mundo real, de aprender, de que el propio estudiante sea capaz de asociarse con otra persona, no solamente de su disciplina, sino de otras disciplinas, y mirar los conocimientos que están afuera de la universidad, en la sociedad, para generar sus propias herramientas de aprendizaje. Esa sería la dimensión del reto. De acuerdo, doctor. Si le parece, vamos a hacer un corte. Estamos platicando esta mañana con el doctor Enrique Vargas. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. 22-81-04-04-77, 817-51-15, 817-51-17. Recuerde también, nos puede mandar un correo holaradio@v.mx. Estamos en micrófono abierto. Vamos a un corte y regresamos. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Las mañanas son mañanas de sol en... El Jardín de las Delicias. Sábados y domingos a las 10 de la mañana con 3 minutos. En Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega... A través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. No te pierdas El Barco de Papel. Y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. ¿Tienes o perteneces a una organización altruista que desarrolle proyectos para ayudar a la comunidad? Radio UV le da un espacio de difusión a todas esas acciones que contribuyen a mejorar nuestro entorno. Envíanos un correo a holaradio@uv.mx con los datos de tu organización y el evento o campaña que estén desarrollando en beneficio de la sociedad veracruzana. Radio UV en tu comunidad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiouv@uv.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Once de la mañana con 36 minutos. Seguimos con el doctor Enrique Vargas esta mañana en micrófono abierto. Y le invitamos a que de verdad se ponga en contacto con nosotros. 2281-0404-77, 817-5115, 817-5117. Doctor, hay un escenario global en el cual, bueno, lo que importa, como ya lo mencionó, era el resultado, el objetivo. Era una lógica administrativa y cómo empezar a paliar eso desde la educación y cómo reflejarlo en nuestras comunidades. Sí, mira, es muy interesante y me gustaría poner un ejemplo en concreto. Una de las consecuencias de este enfoque ecopedagógico de educación para la vida es una pequeña práctica que la aprendimos, por cierto, de los abuelitos de la tradición, de las personas que también llegan a la ecodiálogo como parte del diálogo de saberes desde las saberes ancestrales, y que se llama el círculo de la palabra. Al principio de cada sesión con las y los estudiantes y al final nos tomamos 5 o 10 minutos para hacer un círculo. Por cierto, todas nuestras sesiones son en círculos, no en hilera. Y les pedimos que vayan diciendo su nombre y cómo se sienten en ese instante. ¿Qué traen a la sesión? Y al final también hacemos lo mismo para cerrar literalmente los corazones, para cerrar ese espacio de confianza y de aprendizaje transformativo. Y ese simple hecho de dar el espacio para que los estudiantes digan su nombre y qué sienten abre a una enorme cantidad de emociones, de angustias, de estrés, de poner sobre la mesa su propia persona, sus valores, sus angustias, sus deseos, sus sueños, y que esos recursos se entrelacen con lo que es el contenido de la sesión. Todo esto va creando seres humanos que abordan el conocimiento, que construyen el conocimiento desde lo que llamamos un sentipensar, desde el estar sentipensando. Porque además es una falacia esto del pensamiento puro. No existe tal cosa. Todo pensamiento, y eso las neurociencias y las ciencias cognitivas lo saben, ocurre siempre en la emoción. Es más, en el cerebro y en el cuerpo, siempre las emociones son pensamientos y los pensamientos son emociones. Aún en este instante que estoy diciendo ideas, esas ideas están asentadas en pensamientos, en recuerdos, en emociones que están dando sustento y están modulando y están activando mis pensamientos. Entonces, este rescate de lo que llamamos el sentipensar como la herramienta fundamental empieza a producir una transformación de los seres humanos en el aula. El otro elemento fundamental, aparte del que llamamos el cuidado de la calidad del ser humano en el aprendizaje, ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es romper con la tiranía de los tópicos. Eso es muy sencillo. Estudios muestran que si tú ves 5 o 10 años después de que alguna persona ha tomado un curso, y menos del 5% de los tópicos y de los conceptos y de las modelos explicativos que vio en el curso son recordados unos cuantos años después. De manera que la pregunta es, ¿para qué inviertes tanto tiempo en ese 95% de atosigar con lecturas, con datos? Y lo entiendo porque yo soy docente. No, es que tienen que saber estos temas. Pero no tenemos que darnos cuenta de que eso no sirve para casi nada. Es mucho más importante tomar ese 5 o 10% y darle espacio para tener tiempo de cultivar que los estudiantes se metan desde su interés, desde un enfoque multi, inter y transdisciplinario, es decir, abordar las temáticas centrales y ni siquiera por la propia temática, sino por las capacidades de aprender ese tipo de situaciones y de problemáticas que los estudiantes van a desarrollar. Generas grupos de trabajos, te ligas a problemáticas intra y extra universitarias y entonces desde huir o acotar esta tiranía de los tópicos, abres el espacio para que los estudiantes puedan disfrutar y profundizar en un conocimiento sistémico, entramado, dialógico, es decir, dialogante, y formarse como seres humanos y como profesionales aprendientes en un constante aprendizaje para generar y ejercer, como bien platicábamos también, salir a las empresas, formar empresas, porque esa es otra cosa que necesitamos, emprendedurismo con enfoque socioambiental. Formar nuevas empresas que no reproduzcan, por ejemplo, la obsolescencia programada. Todo lo que consumimos está hecho para romperse, para descomponerse al año, a los dos años. Eso es criminal. Los celulares que al año ya se colapsan por el propio sistema operativo. ¿Por qué no fundamos jóvenes de nuestras universidades forman una alternativa a la Apple que no utiliza la obsolescencia programada o la obsolescencia percibida, que son categorías nefastas, criminales, que están contribuyendo a la crisis planetaria? Entonces, esos seres humanos que se forman como seres humanos amorosos, sabios, comprometidos, éticamente formados, con una actitud transdisciplinaria, sabedores de su área del conocimiento con una responsabilidad, serán y son los jóvenes que necesitamos que salgan al mundo real a formar empresas, a ir al gobierno y no corromperse como lo estamos viendo con toda la porquería que sale a la luz, que cada cosa que levantas estaba entregada a la corrupción y que nos tiene en este holocausto de cientos de miles de muertos que estamos viviendo y este arrasamiento de los ríos, de las selvas, de la cultura y de todo. De manera que entonces esta es la manera como podemos formar jóvenes que puedan participar en detener el desastre y fundar un renacimiento posible de la humanidad y del planeta. Y en ese sentido, las nuevas generaciones que hoy están estudiando, las generaciones, mejor dicho, que hoy están estudiando, parece que están tomando este vuelco, ¿no? Parece que están yéndose como por este giro, tomando este tipo de conciencias que generaciones anteriores no tenían sobre el uso de los recursos, su relación incluso con que tienen con la naturaleza. Parece que hay por ahí una tendencia. Los jóvenes, los niños sobre todo, los jóvenes, nosotros tenemos experiencias de elección libre, o sea que llegan jovencitos de 18, 19 años, tienen una sensibilidad muy grande, tienen esta angustia, esta urgencia de hacer algo, se dan cuenta de lo que los adultos estamos haciendo y del tipo de mundo que están viviendo. Pero, para no ser, digamos, inocentemente optimistas, hay esa condición, pero creo que la universidad y la educación no está sabiendo responder ante esto. Te puedo decir con conocimiento de causa de más de 15 años de estar trabajando de esta manera, y en este instante tengo estudiantes que llegan a nuestras experiencias de elección libre, que llegan apáticos, que llegan con dolor de cabeza, que llegan con adicciones, que llegan quejándose que las que los cursos, que las clases que toman no atienden esta necesidad. No quieren leer los jóvenes. Están acostumbrados al copy-paste, al Wikipedia. Les das a leer no 200 páginas, 40 páginas y no saben leer, no quieren leer. Aburridos y asistiendo a la universidad por compromiso. Estoy siendo muy honesto de lo que sale en esos círculos de la palabra y de lo que aflora cuando construimos, porque eso es lo que hacemos las primeras dos o tres semanas, reconstruir emocional y existencialmente, dar herramientas para que los jóvenes puedan reconectarse. Y una vez que empieza a fluir, a ir hacia afuera, ese ser humano auténtico, como lo estás describiendo, preocupado, angustiado, entusiasmado por transformar el mundo, empiezan a aparecer como los cursos de la universidad, en la mayor parte de los casos, están limitando. Y no es porque los docentes no quieran. Ellos mismos están a su vez oprimidos por un sistema de puntitis, de estandarización, de normativización, que lacera y oprime a la creatividad del docente, teniendo que tomar tópicos y un tren de tópicos que no le permite y que lo deshumanizan a él mismo, llenando formatos cada tres meses, etcétera, que cambian los formatos, tomando cursos porque ya cambiaron los formatos y a su vez la universidad también es objeto de esta esquizofrenia por parte de la SEP. Entonces, y como lo ha denunciado Andrés Manuel López Obrador, la SEP y el gobierno de México son parte de la esquizofrenia por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y todos reproduciendo esta cascada. Pero como bien lo dices, los jóvenes y los niños desean ese cambio. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como docentes y como autoridades educativas tomar conciencia de esto y hacer el cambio, porque la vida de la humanidad y del planeta depende de esta decisión. Muy bien, doctor. Vamos a hacer un último corte y retomaremos este último tema que ha planteado en micrófono abierto. Este lunes 13 de mayo estamos platicando con el doctor Enrique Vargas Madrazo. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros, 2281-0404-77, 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Veracruzana, somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto, 11 de la mañana con 51 minutos. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros al 2281-0404-77, 817-5115, 817-5117. Le recordamos que tenemos un correo electrónico, holaradio@v.mx. Y bueno, esta mañana estamos platicando con el doctor Enrique Vargas Madrazo, una plática por demás interesante y bueno, recalcar que también son temas necesarios de abordar. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo se está llevando este tipo de conocimientos, esta ecoalfabetización, estos diálogos, esta visión transdisciplinaria con las comunidades y con la sociedad, digamos, civil? Pues mira, tanto los estudiantes de licenciatura, maestría, los diplomados, nuestro propio trabajo de investigación y vinculación se lleva a cabo siempre en el seno de las problemáticas socioambientales. Ejemplo, la maestría que viene en la revista The World Futures. Los estudiantes, el objetivo de su proceso formativo y su trabajo recepcional, que se le llama, suele llamar tesis, tiene que ser enfocado y en diálogo y en problemáticas con las comunidades. Si tú no trabajas con el mundo real en los espacios de las problemáticas reales, no te gradúas. Así de sencillo. Esto lo realizamos más allá, como comentábamos hace un momentito, de la intervención. No intervenimos a las comunidades. No, divulgamos el conocimiento. Lo que hacemos es dialogar en el conocimiento, colaborar y aprender de las comunidades. Ellas, las personas en el mundo real, pero no solamente las personas, las plantas, los animales, la tierra, tienen el conocimiento desde la complejidad, que es el apropiado para dialogar con nuestros tipos de conocimientos y para generar este proceso de diálogo de saberes. De manera que lo que hacemos es establecer alianzas a largo plazo. No andamos picoteando comunidades por aquí y por allá para que los estudiantes hagan sus trabajos de final de curso o de tesis, sino que establecemos relaciones a largo plazo, es decir, a 10, 15, 20, 30 años de colaboración con la misma comunidad, ¿sí? Como en Jico, como en Chiltoyac, como en mismo Jalapa, en donde nos comprometemos y hay proyectos a largo plazo de transformación de las problemáticas de las comunidades. Y es en estas alianzas de colaboración que los trabajos formativos de los estudiantes y de los investigadores se van engarzando. De manera, para ponerlo muy concretamente, que tenemos 3 o 4 estudiantes trabajando en JICO, por ejemplo, atendiendo distintas problemáticas, y un nuevo 2 o 3 estudiantes entran, de manera que tenemos inclusive la figura del padrinazgo, o sea, los mismos estudiantes y académicos que ya estamos trabajando ahí, pero además la misma sociedad, los agentes sociales que tienen los conocimientos, reciben a los estudiantes un poco como en este modelo de las casas universitarias, uh-huh, pero mucho más profundo, porque verdaderamente hay un compromiso hasta dentro del tejido social de nosotros y de los estudiantes y de los actores sociales en un diálogo de saberes, y es ahí donde se insertan los nuevos estudiantes ya sobre temáticas que van en curso a contribuir con su creatividad individual, pero también abriéndose a recibir los otros conocimientos y no llegando con este otro vicio que tú conoces de este es mi tema, este es lo que yo voy a investigar y todos se tienen que adaptar y yo lo único que voy a hacer es a extraer los datos que a mí me interesan de las personas objetualizándolas, sino que la temática se forma en el propio diálogo formativo del estudiante con la realidad, no imponiendo las temáticas, sino co-construyendo las temáticas en el hacer y en el transformar. Eso es un proceso formativo que además está atendiendo las problemáticas de las comunidades. Esa es una educación para la transformación y para la sustentabilidad. Muy bien, doctor. Ya para casi despedirnos esta mañana, ¿en dónde pueden encontrar el Centro de Coalfabetización y Diálogo de Saberes y dónde también pueden obtener este número especial de World Futures? Bueno, este número especial dedicado al centro. Pues mira, a través del internet, en la página de la Universidad Veracruzana, v.mx, le pueden poner Centro Ecodiálogo a la máquina de búsqueda y te lleva a la página del Centro Ecodiálogo. En el Facebook pueden buscar igual Centro de Coalfabetización y Diálogo de Saberes y inmediatamente les va a llevar. Y ahí se hacen anuncios de las talleres, de las convocatorias a programas de maestría, de licenciatura. Y también ahí hay una persona que está encargada de recibir a través de los mensajes internos que se envían vía Facebook. Pueden solicitar. En cualquiera de esos dos lugares pueden pedir el que les mandemos por PDF el número especial de World Futures. Ahí también se pueden suscribir y pueden estar pendientes de las distintas actividades. Y físicamente estamos atrás de la biblioteca de la USB. Llegas al estacionamiento por la parte de atrás de la USB, te estacionas y ahí hay un letrerito que baja 50 metros y ahí está físicamente el Centro de Coalfabetización. Y tenemos muchas actividades, tanto en la ciudad y en los distintos comunidades en las cuales estamos realizando actividades con las cuales también las personas se pueden vincular. Por ejemplo, el trabajo de los círculos de salud integral que hacemos en los parques y que al cual pueden asistir y pueden encontrar la información. Doctor, muchísimas gracias por visitarnos esta mañana a micrófono abierto. Muchas gracias por la invitación y ojalá que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. También agradecemos a Soledad Macías esta mañana, quien estuvo a cargo de la operación en cabina. Les recuerdo que este micrófono abierto les acompañó Antulio García, nombre de Aurelio Contreras, que ya se encontrará con nosotros la próxima semana. Nos encontramos en 8 días en Micrófono Abierto. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que